calle. Tu pistola, tu mejor respaldo. Un negocio personal donde todos participan. En una esquina fríamente calculado, tu objetivo está claro, solo tienes que robarlo, ladrón. Eres un héroe de azul. Azul.